Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a quienes nos escuchan ahora mismo a través de Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Les traemos hoy, bueno, ahora, los detalles de una cita importante que llega pronto. Hemos estado mirando la información en alhama.com. Compañeros, imagino que estamos hablando de la romería de Jayena, ¿no es así? Efectivamente, estamos hablando de la romería en honor a San Antonio de Padua. Es, bueno, una de las fiestas más queridas por los vecinos, ¿verdad? Y las fechas son el viernes 13 y el sábado 14 de junio, ya mismo, vamos. Este 2025. Y fíjate qué curioso, la organización pues que corre a cargo de un grupo de 18 romeros y romeras, que han puesto todo su empeño, han reunido los fondos, un esfuerzo grande, ¿eh? Desde luego, se nota que le ponen cariño y han preparado pues un programa bastante completo. Sí, tiene un poco de todo, actos religiosos, claro, pero también actividades para todos, degustaciones, música. Momentos para compartir. Que al final es de lo que se trata en una romería. Claro. A ver, vamos con el programa, si te parece. El viernes 13 de junio. Vale. Empieza por la tarde, a las 5. Hay diversión en la plaza del ayuntamiento. Bien. Luego a las 7, la ofrenda floral a San Antonio. Eso en su ermita. En la ermita, vale. Y para terminar el día, a las 8, la Santa Misa en honor al santo. Un día más, digamos, solemne. Sí, de preparación. Y ya el sábado 14 es el día grande, ¿no? Ese es el día fuerte. La jornada arranca temprano. ¿A qué hora? Pues mira, a las 10 de la mañana, otra Santa Misa. Ajá. Y justo después, a las 11, algo para coger fuerzas. Ah, la degustación de dulces y chocolate. Eso. Ideal antes de, bueno, del momento central, que es a las 11:30. La salida de San Antonio. Exacto. La salida de San Antonio y las carrozas. Se van en procesión hacia una zona que llaman el Bacal. Y la fiesta se traslada allí, al Bacal. Claro, allí continúa todo el día. A la 1:30, por ejemplo, hay un aperitivo que ofrecen los propios romeros. ¡Qué detalle! Sí, y además con música flamenca en directo, de Elisa Ariza. ¡Qué bien suela eso! Luego por la tarde, sobre las 4:15, momento importante, la entrega de premios y se proclama a los romeros del año que viene. ¡Ah, mira, el relevo! Para asegurar que la fiesta siga. Eso es, la continuidad. Y después, pues, más música para bailar. El trío Caribe Show toca a las 4:30 y de nuevo a las 7:15. O sea que hay baile asegurado por la tarde. Sí, sí. Ambiente no va a faltar. Y por la tarde-noche del sábado, ¿qué más tenemos? Pues a las 7, el regreso de San Antonio a su ermita. Vuelve el santo. Exacto. Y luego, un detalle dulce a las 9 de la noche. ¡Más dulce! Sí. Churros para todos. Hombre, qué bien, para reponer fuerzas otra vez. Claro. Y ya para rematar la noche, a las 10:30, el fin de fiesta musical con la orquesta Premium y también DJ Rivera. O sea, fiesta hasta tarde. Hasta que el cuerpo aguante, parece. Oye, y un punto importante que mencionan en alhama.com sobre las normas. Ah, sí, fundamental. Está, bueno, totalmente prohibido encender fuego. Nada de barbacoas, ni nada parecido. Nada. Ni usar motores o bombonas de butano. Son indicaciones de medio ambiente de la Junta de Andalucía. Y es lógico, por el entorno. Muy importante recordarlo, sí, señor. Y también avisan, como es normal, que el programa podría tener cambios si hiciera falta. Claro, siempre hay que tener esa flexibilidad. Y la nota termina con un saludo de los propios Romeros 2025. Los mencionan por su nombre. Sí, bueno, la web los lista. Son 18 en total. Envían un saludo, animan a participar y disfrutar. Agradecen la colaboración también, ¿no? Sí, agradecen a la gente y a los negocios que han ayudado y desean que sea un día inolvidable. Terminan con un ¡Viva San Antonio! ¡Viva! Pues la verdad es que suena a una romería de San Antonio muy completa. Muy currada por los vecinos. Se nota el esfuerzo y las ganas de mantener la tradición. Combina todo. Devoción, fiesta popular, música, comida. Y ese toque de relevo generacional con los nuevos romeros que asegura el futuro. Exacto. Y la conciencia ambiental, que también es clave hoy en día. Nosotros, mientras tanto, seguimos aquí, desde Radio Alhama en internet, preparando más contenidos. Con la realización técnica de Juan Cabezas, que nos apoya desde el control. Pues seguro que la romería de Jayena volverá a ser un éxito, compañeros. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.